Sabes que soy un hombre y quiero cariño, que no soy un juguete, tampoco soy un niño. Te he dicho tantas veces y vuelvo a repetirlo, si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo. De ti enamorado, prisionero y esclavo, quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amo. Tienes que decidirte si te quedas conmigo. Si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo. Amor, ¿por qué tú dudas de mi sinceridad? Como yo a ti te quiero, nunca quise. Puedo ser tu amigo.